por los caminos de Puente Alto y la provincia cordillera, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa. El día de hoy les traemos a ustedes La Pata del Diablo, un texto de 1942. Es la pura verdad lo que les cuento, tanto es verdad que para todos ustedes tengo la prueba a la vista del sucedido. Entre San José del Maipo y Melocotón, junto a la vía férrea en la piedra del cerro, está impresa profundamente la pata del diablo. Allí fue donde se apoyó para dar el salto sobre el río y la leyenda. Y ni el viento con sus arenillas que liman la roca y el acero, ni las lluvias que desgastan, ni el hielo que acuchilla los muros más sólidos, ni el tiempo con su aliento que todo lo destruye, han borrado de allí aquella huella terrible, colérica y violenta, que conocieron por primera vez las sombras ya fugitivas de una noche de San Juan. Extracto del año 1942, autor Caupolicán Moltaldo. Con ustedes, La Pata del Diablo, por los caminos de Puente Alto y la provincia cordillera, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa.